cuentan nuestros abuelos y abuelas según el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, que los gemelos Hunahpu e Ixbalanqué lucharon contra los señores de Xibalbá para acabar con las injusticias y la violencia que padecían nuestros ancestros en aquel tiempo. Hoy las abejas seguimos ese ejemplo de lucha y resistencia, a pesar de que el mal gobierno, a través de sus paramilitares, hayan masacrado a 45 de nuestros hermanos y hermanas. Ahora nuestro corazón y pensamiento vuelven a florecer nuevamente para hacer nacer la vida, la paz, o justicia y dignidad. Un río de lágrimas florece allá en el paraje de Acteán, y todos los niños que ahí mueren jamás han tenido una vida. El hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador. Y clama los hermanos masacrados en medio de la guerra y el dolor. No. No quedó una huella, pero dejó al patrón un dinero. Cada minuto muere en nuestros campos un niño de fatal desnutrición, y el perro que se gasta el potentado devora su filete de exportación. No, no puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. Yo no puedo callar. Tras mi río de Janeiro se divierten en ríos de placer y carnaval, mientras que en otros lugares se muere por la falta del pan. Y mientras las naciones poderosas pueden echar el trigo en alta mar, los cínicos exponen sus razones para subir el precio masiva.